cuando hago que te sientas patético. Creo que aún lo puedo hacer mejor. Cuando consigo decorar de cielo tu alrededor, creo que aún lo puedo hacer mejor. Mejor.